supieras cuánto yo te necesito. Volverías a abrazarme un ratito. Una nueva canción para todos ustedes. Esto se llama Si Supieras. Con todo el amor y con todo el cariño, Dalanis Lagos. Conmigo, de cuando comenzamos, jugamos como niños. A ver cómo te olvidas de los besos y abrazos que nos invaden.